Paranoia Masiva se despide de este año. Sábado 3 de junio, 23 horas. Paranoia Masiva junto a los amigos de Mambo Tango y La Tabaculera. Acompáñanos en la última fecha nuestra de este año en Cultura del Sur. Avenida MEX 1066, Temperley. Sábado 3 de junio, 23 horas. Paranoia Masiva, Mambo Tango y La Tabaculera juntos en Cultura del Sur. Prohibido el ingreso a menores. Última fecha antes de entrar a grabar nuestro primer disco oficial. Reserva tu lugar en el micro. Para más información ingresa al Facebook Paranoia Masiva Rock. Sábado 10 de junio, 22 horas. La Escuela del Desaprender en Circus. Dale, que somos los de abajo. Dale, que esta es la verdadera independencia. Conseguí tu anticipada con descuento en todos los puntos de venta del palo. Está todo perdido. Amigos invitados, Facas y Paranoia Masiva. Sábado 10 de junio, La Escuela del Desaprender en Circus. Avenida Florencio Varela, 1998, San Justo. Para viajar de este apto para mayores de 18 años. Más información en eldesaprenderrock.com.ar o en el Facebook La Escuela del Desaprender. Dale, que te sigo siempre. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz con permiso del ASCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. El sábado 17 de junio, todo vuelve a estar prendido fuego. Prendido fuego. El As y Chapó, las dos bandas más potentes del under nuevamente juntas, esta vez en el Teatro Mandril. Humberto Primo, 2758, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El As y Chapó, sábado 17 de junio, 23 horas, en el Teatro Mandril. Para más información ingresa al Facebook El As Rock o Chapó Rock. Vení y sé parte de la historia, vos también. Fase 4 Rock. Fase 4 Rock. No puedo borrar toda melodía. Escuchá nuestro disco buscándonos en YouTube como Más de 4 Rock. Pedilo buscándonos en Facebook como Más de 4 Rock. Más de 4. La banda del sur del conurbano que te va a hacer vibrar. Que te va a hacer vibrar. No tan distintos. Continúa con la presentación de su último trabajo discográfico. Raíces bien profundas. El sábado 3 de junio a las 23:30 horas, NTD se presenta en Uniclub. Guardia Vieja 3360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banda invitada, La Última Seca. Anticipadas a 150 pesos en los lugares de siempre. Entrada en puerta a 200 pesos. Sábado 3 de junio. No tan distintos en Uniclub. Se acerca el ritual y no será uno más. El sábado 10 de junio, por casa en el camino. Antes de la salida del nuevo disco, venía a vivir la clásica fiesta torcasera en el camino. Avenida Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador. La vida es hermosa. Amigos invitados, Marrus y Azul de Prusia. No queremos esperar más, es la hora de actuar y despertar. Para más información ingresa al Facebook Torcasa Rock. Descarga los discos desde www.torcasa.com.ar. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. El cinismo al que Mauricio Macri y su ballet de oligarcas nos tienen acostumbrados va tomando dimensiones dantescas cuando se siente que algo puede resquebrajarle el blindaje mediático. Sin ponerse colorado, dijo que si estos jueces no hacían lo que él creía que debían hacer, entonces iba a buscar otros que nos representen, hablando por su colectivo de oligarcas. Es toda una revelación acerca de cómo entiende el poder mafioso que ejerce y de cuánto está dispuesto a quebrajar y quebrantar las reglas. Lo que llamó mi atención es que nadie levantó la bandera para correrlo por derecha. Por primera vez, Macri pide jueces que nos representen. Y era un excelente momento para recordarle que se opuso a la reforma judicial que establecía representación ciudadana en el Consejo de la Magistratura, que es la que elige a los jueces. A veces, los exabruptos presidenciales dejan huecos por donde clavar el estilete. Lástima que la oposición esté abocada a resolver las cuitas del partido justicialista. Si no, ya hubiéramos podido instalar la discusión que antes nos fue negada. También cargó tinta sobre la procuradora, la doctora Alejandra Gils Carbó, a quien no pudieron doblegar ni obligarla a retirarse, tal como viene manifestando desde que asumieron. Y allí también podríamos haber clavado nuestro dardo, esta vez por izquierda. La procuración es un extrapoder, no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Es un cargo que propone un presidente y se ratifica o rechaza en el Senado. La doctora Gils Carbó fue elegida por amplia mayoría en 2012, 63 votos a favor y solo 3 en contra, convirtiéndose así en la primera mujer en ejercer ese cargo en Argentina. A la evidente misoginia oligárquica que relega a las mujeres a ir de compras y ocuparse de los quehaceres domésticos, se le suma un detalle no menor. La doctora Gils Carbó es especialista en derecho comercial, algo que a un gobierno de empresarios que hace negocios con el Estado y desde el Estado no les resulta muy conveniente. Hace unos días, el presidente removió al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, porque había firmado una auditoría clave sobre el correo argentino. Es un estudio que él mismo había ordenado sobre todos los funcionarios públicos que mediaron entre el Estado Nacional y la empresa. ¿Tendrán miedo que se descubra el incremento patrimonial de alguien que avaló condonarle 70 mil millones de pesos al grupo Macri? Para reemplazarlo, Macri eligió a su abogado y sobrino de un genocida, Bernardo Sarabia Frías, que además de ser abogado del grupo SOCMA, es especialista en derecho comercial, está vinculado a las empresas mineras y era, quiero creer que dejó ese cargo, director suplente de Telecom Argentina, la misma que acababa de comprar el grupo Macri, el grupo Clarín, perdón. Evidentemente, el nuevo procurador de Tesoro representa bien a Macri y a su grupo de empresarios. Macri quiere jueces que lo representen, a pesar que dijo en la Asunción que no quería jueces macristas y que no iba a interferir en la justicia. Pero desde su llegada, el ministro Garabano ha ido presionando a distintos funcionarios judiciales que no le respondían. Basta con recordar los aprietes al juez Carlos Rosansky, que se vio obligado a jubilarse para evitar el juicio político al que buscaban someterlo con causas ridículas, idéntico al que le tienen reservado a la jueza Martina Forns, a quien además amenazaron colocándole un artefacto explosivo en la puerta de su casa y disparándole a la ventana del cuarto de su hijo, o al juicio político que le falló contra el camarista Freiler. Además de haberse robado la banca de la senadora Anabel Fernández Sagasti en el Consejo de la Magistratura y colocando en su lugar a Pablo Tonelli, ahora consiguieron un fallo judicial para robarse la banca del senador Ruperto Godoy, también del Frente para la Victoria, y colocar en su lugar al más dialoguista empresario Rodolfo Urtubey, hermano del socio salteño de Macri. Ni hablar de haber metido 2 jueces en la Corte Suprema por la ventana, aunque luego les abrieron la puerta con los senadores sangucheros. O de la evidente manipulación de los fallos de la Corte a través de Germán Garabano y Claudio Abruj, tal como vimos en el fallo del 2x1. La operación mediática realizada para ver si podían intentar meter presa a Eve de Bonafini les salió mal. Ante la presión popular, debieron dar marcha atrás. La causa de Sueños Compartidos estaba a punto de caerse. Necesitaban reflotarla y se les ocurrió hacer una puesta en escena como que el magistrado pedía la detención de Eve. Movilizaron a más de 100 efectivos para ir supuestamente a detenerla. El magistrado le dijo luego a Eve que él jamás ordenó ese despliegue. De hecho, él fue a la casa de las madres de Plaza de Mayo a tomarle declaración. Y al tiempo, la presión sobre el juez se hizo sentir. Entonces, procesó a Eve, a pesar de que ella y otras madres son las damnificadas. Jueces que le responden a Macri y a su grupo también tienen en Jujuy, nombrados por Gerardo Morales a las pocas horas de haber asumido el cargo de gobernador. Y así encarcelaron a Milagro Sala solo por pedirle audiencia. Luego fueron sumando causas inventadas para poder mantenerla presa. Esta semana se cumplieron 500 días de prisión de Milagro Sala. 500 días de prisión y tortura psicológica. Para destruir a la agrupación Túpac Amaru, también encarcelaron a otras 10 mujeres de Jujuy y a Nélida Rojas, dirigente de la Túpac en Mendoza, junto a sus hijas, además. ¿Hace falta mencionar la presión judicial sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Reflotan causas cerradas, resucitan a Nisman, que ahora parece estar trabajando más estando muerto que cuando estaba vivo. Después vamos a hablar de esa runfla judicial y su persecución a la expresidenta. Pero, ¿vos te diste cuenta que los más virulentos ataques son contra mujeres? ¿Pudiste notar en todas estas palabras la violencia que se ejerce contra Alejandra Gils Carbó, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra la jueza Martina Forns, contra Milagro Sala, contra Nélida Rojas? ¿Hay otros jueces o políticos varones que sean perseguidos con tanta saña como estas mujeres? ¿Conoces jueces varones que hayan tenido una bomba en la puerta de sus casas por hacer lugar a un recurso de amparo? ¿Conoces otro dirigente político varón al que le inventen causas judiciales ridículas, le hayan suspendido la pensión, que le embargaran todos sus bienes, que persiguieran a sus hijos, sobre todo a su hija, como a Cristina? ¿Qué dirigente social varón está siendo torturado en la cárcel y se le inventan todos los días una causa nueva para mantenerlo encerrado y bajo presión? ¿A cuál varón dirigente le encarcelaron y humillaron sus hijos, como hicieron con Nélida Rojas? ¿Acaso no te hace ruido que Sergio Schocklender, parricida y estafador, es menos perseguido mediática y judicialmente que Eve, que fue la estafada por él? El poder machista es violento siempre, en todos los ámbitos, pero cuando lo ejerce un grupo misógino desde el Estado, es mucho más cruel y mucho más preocupante. Como cuando esta semana firmaron paritarias con UPCN, dirigida por el señor Andrés Rodríguez, y acordaron un plus de productividad que se pierde con licencia por embarazo o por horario reducido por lactancia. ¿Acaso le sacaron parte del sueldo a algún hombre por alguna razón? También desde ANSES mandaron a realizar nuevamente el trámite a todas aquellas personas que cobran pensión, mayoritariamente mujeres, porque si no llevan la documentación que acrediten por quién la cobran, dejarán de pagarle dentro de 60 días. ¿Vos viste publicidades al respecto? ¿Alguien hizo alguna promoción de esto? ¿Es necesario que las ancianas deban hacer un tramiterío semejante en pleno invierno, cuando es el Estado el que debe garantizar transparencia en los trámites que ya se hicieron? Por esta violenta misoginia que nace hoy desde lo más alto del poder económico y gubernamental, por este machismo impuesto desde los medios que derrama hacia la sociedad mientras sus funcionarios mienten cartelitos de una ni una menos, es que hoy las mujeres hacemos un llamado de atención y concentramos a las 15 horas en tribunales para marchar a las 16 a Plaza de Mayo. Nos queremos vivas, nos queremos iguales. Necesitamos que abras los ojos. Veo las cosas como son. Vamos. vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. El reloj se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Muy buenos días, gente. 11 y 19 en esta mañana de sábado 3 de junio de 2017. Arrancamos ya hace un ratito con la editorial de Débora, como todos los sábados en La Hora Sin Sombra. Estamos en FM La Boca 90.1. Nos pueden escuchar también a través de www.fmlaboca.com.ar, sino a través de la aplicación que se bajan gratuitamente para ambos sistemas operativos a su celular. Si quieren comunicarse con nosotros, 5765-2768, para que nos envíen WhatsApp o SMS. Malu, la operación técnica y puesta en el aire. Débora, Gustavo y Marcelo aquí en el estudio. Buenos días, compa, ¿cómo andan? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Así es. Arrancando junio. Está en pose de fotógrafo, así que no lo moleste. Por favor, disculpe, ¿qué tal? No puedo sacar una bien, che. Tengo un poco la voz tomada, dirían. Sí, sí, sí. Carlos Tomada, sí. Estaba pensando en eso. El cambio de temperatura me ha perjudicado. Tratando de sobrevivir a Macri y al invierno, así que está todo tremendo. Arrancó junio, un junio frío en la temperatura, pero caliente en las internas del Frente para la Victoria, el PJ, con... Bienvenidos a la política. Se lanzó, ya se había lanzado la semana pasada, después que la expresidenta diera aquella entrevista en C5N, se lanzó de lleno la campaña. Especulaciones hay 150.000. Solo basta ver las tapas de Clarín y La Nación para darte cuenta cómo viene la campaña, ¿no? Sí, estaría bueno, sería interesante en un momento decir, bueno, ok, hagamos un análisis desde el 10 de diciembre del 2015 para acá sin mencionar el kirchnerismo, ya. Sí, sí, es todo corrupción, entonces, corrupción y dato negativo. Entonces me parece que allí está la madre del borrego. Personalmente yo, Gustavo Paura, digo, no, personalmente creo que en estas elecciones legislativas, independientemente de quién fuese el candidato del Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires, que de allí es donde estamos hablando, porque es la madre de las batallas electorales, yo creo que Massa no puede salir primero, que no va a salir primero independientemente de quién sea el candidato del Frente para la Victoria, y el Frente Cambiemos tiene que bajar a la mitad su caudal electoral del balotaje. Sí. Yo, desde la táctica personal, creo que ese es el negocio. Después entramos a hablar. Pero me parece que ese es el negocio para mí. Nosotros todos estamos hablando, obviamente, porque es la más jugosa, la que tiene más controversia, la del Frente para la Victoria. Pero ayer, por ejemplo, Ricardo Alfonsín se enojó con Vidal y le dijo que no iba a aceptar ningún cargo, que ellos son los que eligen a sus candidatos, en clara oposición por lo que habían hecho de levantarle la manito a Manes como el futuro radical que iba a representar. O sea, Cambiemos le levanta la mano, el PRO dice que Manes va a ser el candidato y desde el radicalismo le dijeron para. No sobre eso tengo un escrito para el otro foro, que ya lo escribí. Bueno, está bien, vamos a ver. Hay que verlo. En el otro foro lo charlamos. Es muy interesante esa interna también, porque hay que hablarla entre líneas, ¿no? Sí. Hay que mirar, determinar, está muy complicado también Barletta, que fue, porque el problema del radicalismo con Macri no es con Macri, sino con Marcos Peña. Por ejemplo, a Barletta en Santa Fe lo baja de la lista, porque dijo, sí, a vos te votan todos, te quieren todos, pero del PRO no te bancamos, chau, fuera de la lista. Y Barletta le dijo, metete el cargo, sabe dónde, yo hace 30 años que hago política, y va a seguir laburando el partido, pero van a poner a otro. Igual viste que los radicales siempre se enojan tarde, ¿no? Sí, sí. Fíjate por lo que se enojan, aparte. No se enojan por, che, mirá, estás entregando el país, estás entregando todo. No. Se enojan porque no, porque dijo que él iba a ser mi candidato. Bueno, tenés en Chaco, Rosas fue uno de los que empezó con esta movida, que de hecho, mañana hay tres elecciones, para mí, con derrota del gobierno. Pese a que, por ejemplo, en La Rioja hay tres peronismos, si querés, ahí. Le auguran espero yo que una derrota en las tres, o sea, inaugurar el año electoral con tres derrotas, bueno, es interesante. ¿Mañana hay elecciones en La Rioja? La Rioja, en Chaco y en Colombia, iba a decir, Corrientes. En Corrientes creo que se eligen intendentes, en La Rioja... cargos provinciales y municipales, uh-huh. Y en Chaco también, creo que es eso. Chaco por ahí la tiene más fácil para mí, porque bueno, ahí está todo cocinado entre Pepo y Capitanich, entonces no vas a tener problema. Sí, pero de todas formas en Chaco un eventual triunfo del radicalismo chaqueño no se puede apuntar como un triunfo del oficialismo. No, el radicalismo chaqueño tiene una identidad desde hace muchos años. Sí, obvio. Y que está complicado también es en Corrientes, digamos, porque Colombia está con complicado con la falopa. Complicado. Tiene dejó un poquito los deditos marcados y los muchachos. Corrientes es especial. Es un tema, ¿viste? Porque viene todo, claro. Digamos, tener a 14... En cualquier momento a Watt dice que va y devuelve la plata que se llevó en la intervención. Claro. Y bueno, 2001. Claro. Pero también tenés un destrato en la interna del radicalismo con la ida de Susana Malcorra, por ejemplo. Uh-huh. Susana Malcorra, que es una radical inorgánica, por así decirlo, pertenece a ese staff, digamos, de radicalismo... Es la oligarquía del radicalismo, o sea, bueno, sí, gente que no militó nunca, lo único que tienen es, soy radical, listo, sí, entonces te quedás porque sos radical. Como en mi vecina, la esquina de casa. Claro, pero tienen... ¿no? Claro, bueno, sí, pero los que llevó ella sí son radicales. De hecho, Malcorra le dejaba, digamos, su idea era que la suceda a Perdgay. Y también lo bajaron. Pusieron a Jorge Fauri, que ¿quién es radical. Jorge Fauri? No, Jorge Fauri es peronista. Independientemente de su filiación política, ¿quién es? ¿Algún antecedente tenemos de Jorge Fauri? Tenemos Comia de con Rucauf. Millones de esto se llama, esto es un juego radial. Yo ya sé la respuesta, pero yo hago la pregunta retórica para que me la devuelvan. Claro. Tenemos Jorge Fauri, es un señor que era del grupo de Bartfeld, el histórico agregado cultural de la embajada china en la época de los militares, que luego vino a la Argentina, entonces estuvo, y en los 90 Jorge Fauri era parte de ese entramado, y estaban, lo puso Rucauf como vicecanciller en el 2002 y debió renunciar más que nada por la presión que habían ejercido, porque el tipo era socio de Ramón Hernández, nada menos. Secretario privado del expresidente Menem. Del expresidente Menem, que estaba siendo investigado por corrupción. Se acordaron un poco tarde, estuvo 10 años, yo les cuento que hizo de todo en 10 años, desde el tráfico de armas en adelante, todo lo que se les ocurra. Y entonces dijeron, no podemos empezar justo ahora, después del 2001, vamos a empezar con alguien que esté corrupto, que esté manchado de corrupción. Entonces dijeron, no, mira, mejor te vas. Lo insólito de este caso de Jorge Fauri es que a él lo acusan por ser socio de Ramón Hernández. Además de haber entregado dos pasaportes, uno a Zulemita Menem y el otro al mismo Ramón Hernández, pasaportes diplomáticos. Se supone que cuando uno se va del cargo, chau, listo, claro. No son más diplomáticos. Bueno, él agarró y le dio, porque eran sus amigos, y les dio. Entonces, por eso lo criticaron. Pero lo sorprendente de esto es que lo retiran y uno dice, bueno, lo tiraron hacia la justicia para que los jueces se encarguen y digan a ver si realmente este hombre es corrupto, porque en su declaración jurada no había puesto la sociedad con Ramón Hernández. No, señores, lo mandaron a la embajada de Portugal. Ah, lindo destino. Y allí estuvo hasta el año 2013. O sea que durante todo el kirchnerismo prácticamente también se quedó embajador en Portugal. Mira. Algo que, sí, porque es de carrera. No es de carrera. Mira, no me vengas con ese cuento. Cuando vos tenés una causa de corrupción, cuando vos diste un pasaporte diplomático fuera de lugar con alguien que está sospechado de trata, de tráfico de armas y de tráfico de drogas, como mínimo te tenés que ir. No me importa de qué partido seas, te tenés que ir. Independientemente de eso. No voy a defender lo que es indefendible. No me importa. No, pero no lo defiendo. Que vayan ganas. Por eso estaba donde estaba, porque viene. El hecho de no haber hecho lo que correspondía hace que hoy lo tengas como canciller. Si hubieras hecho lo que correspondía, que era retirarlo porque estaba viciado de corrupción, no hubieras tenido hoy que soportarlo como canciller, ya hubiera pasado la historia, estaría haciendo, no sé, asesoría de empresas. Nos gobernarían los pitufos. Si que nos gobiernen los pitufos, entonces. Tal vez los pitufos tengan un poco más de coherencia que esta mezcla de Museta y de Mimí, que nunca termina de definirse y que terminamos siempre enredados en la misma la cosa. La dictadura de papá Museta, pitufo. ¿Museta y Mimí? Sí, no sé, alguna cosa muy vieja del tango. ¿Vieron que, volviendo a un poco al a la economía acá, vieron que reflotaron, o sea, resucitaron cual Lázaro a Nisman? Ah, bueno. Espere, antes que me olvide. Cuando vino en 2013, sí. ¿A qué se dedicó Jorge Fauri? No sé. A laburar en contra del kirchnerismo. Miré si no era una buena oportunidad para bajarlo. O sea, ni siquiera cuando te está atacando tu propio funcionario, porque seguían en la Cancillería, lo dejaron, porque es compañero. Dejémoslo. Ahora siga. Listo. Sí, bueno. Se levantó Lázaro. Sí, se levantó Lázaro. No Lázaro Báez, que sigue detenido. Obviamente, mirá, y con esto quedó demostrado una vez más que este tipo no es Walt Disney. Lo están descongelando cada 2x3. Un día ya tiene olor a podrido. Sí. Pero me llamó la atención y se mezclan dos causas, ¿no? Oderbech y Nisman. ¿En qué sentido? ¿En quién? Porque lo voy a sintetizar una persona. En Garabano. Garabano ilegalmente va a tratar de hacer un acuerdo con Oderbech por su parte, ¿no? Por fuera de la justicia con todo lo que ya se comenta y se sabe. Ahora, me llama la atención el viaje de Garabano a Estados Unidos a buscar información de Oderbech para juntarse con él. Con el fiscal general Jeff Sessions, mirá qué nombre. Claro. Pero. Es un lindo nombre para un bar de ella. Sí. Tiene una agenda en Washington y además metió en esa agenda lo de Dorbech. Pero en el viaje a Estados Unidos me llama la atención con quién se junta en la agenda. Escuchate esta. Dice, en ámbito, ¿no? Estoy leyendo de ayer. Antes de su viaje a los Estados Unidos, Garabano. No, acá. La agenda en Washington de Garabano se completará con reuniones que mantendrá con funcionarios. Escuchen esto, ¿eh? Funcionarios del Departamento de Estado en la Administración para el Control de Drogas. O sea, la DEA. En la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, en el Pentágono, o la CIA. Asunto del Hemisferio Oriental del Departamento de Estado, la CIA, clavado. Así como representante de la entidad Vanite Brit, que es los hermanos de la Alianza. Sí. Vanite Brit es. ¿Qué hace con los hermanos de la Alianza Garabano? Para que se... ¿No eran unos que también financiaban a Nisman? La masonería judaica. Uh-huh. ¿Eh? Y me llamó la atención porque digo. O sea, son todos monstruos, ¿no? O sea, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, sí. ¿Y los hermanos de la hermandad? Garabano, que yo sepa, judío no es. No. Que yo no tenga... Pero Nightbreed tiene un poder de lobby internacional fuertísimo. Impresionante. De hecho, si mal no recuerdo, el secretario de Derechos Humanos... Claudio Abruch. Abruch era representante de para Sudamérica de esta asociación. Que había una sede acá. Claro, pero... Es a partir del manejo de los dineros de esta asociación en Sudamérica que al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, figura en los Panama Papers. Claro, porque tiene una cuenta que dice que depositaban el dinero. Exactamente, y me llamaba la atención porque estamos hablando de cosas monstruosas, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que no están en los medios ni de casualidad. Ni de casualidad, pero... Morio Tinelli. Claro, hablemos de Tinelli. Voy a buscar qué era esto porque me llamaba la atención y claro... Cuando empiezo a encontrar, y se encuentra como un filántropo, ¿no? La primera ONG de Estados Unidos. Claro. Todo un amigo, claro. Es la piedra basal, digamos, del sionismo... Internacional. Sí. Con sede, no en Israel, sino con sede en Washington. Sí. Uh-huh. ¿Qué le llama la atención? No, pero me llamaba la atención, digo, está bien que vaya y... Un día vamos a hablar de las relaciones que tiene Macri con Netanyahu, con Osvaldo Schwarzer, que es un operador de Israel en Argentina, todas las conexiones que fue haciendo a través de Israel y la compra de armas. O sea, tiene mucho más que ver con el poderío en este momento israelí que con Estados Unidos. Lo que noto, y creo que no sé, ustedes también, es la desesperación del gobierno por el caso de Berberecho. Por tratar de hacerse la información a costa de cualquier cosa. Macri ya estuvo en Brasil, a pedir a la fiscal... La fiscal lo sacó corriendo porque dice, yo no le puedo decir a usted lo que estoy investigando. ¿Quién es? Bueno, entonces ahora manda a Garabano para ver si desde Estados Unidos puede obtener la copia de los acuerdos que firmó Odebrecht en Estados Unidos, qué es lo que declaró ahí, porque en Estados Unidos Odebrecht dijo que en Argentina puso 35 millones de dólares de coimas. Dio... digamos textualmente a cada país cuánta coima había repartido. Nosotros somos uno de los más grandes de Latinoamérica. 15 países latinoamericanos. Claro, pero hay 11, también está Angola, también, o sea, hay varios metidos. Sí, ¿y por qué Estados Unidos? Es la cuestión, ¿no? Porque en Estados Unidos a Odebrecht la obligaron a pagar 2.390 millones de dólares a Brasil, 116 millones a Suiza. Y 93 millones de dólares a Estados Unidos por evasión fiscal. Claro, porque eso no quieren entrar a cotizar en la bolsa de Estados Unidos y además hacer negocios. Y los yanquis le dice, ¿a dónde afanaste? Decime, ¿dónde afanaste? Claro. Blanquea. Tenía que blanquear la plata que no... Y te dejo entrar. Porque ahí tenés Delaware. Después, una vez que entraste... Ya después tenés todo, obviamente oficina donde tiene Clarín, donde tiene la nata, ¿no? Cosa que ya sucedió no hace mucho tiempo atrás con Siemens. Claro. Porque al querer entrar a cotizar en la bolsa de New York, tuvo que blanquear las cuestiones de las coimas pagadas en tantos lugares. ¡Qué casualidad! Y esto también, ahora te dejo igualar la casualidad porque yo me olvido, me disperso rápidamente. Esta suelta de mano de los medios en Brasil a Temer para tumbarlo, que tiene que ver con el arreglo de Oglobo con la empresa frigorífica más importante del mundo en volumen de venta de carnes, ahora se me escapa el nombre naturalmente, JBS, que fue denunciada hace poco por vender carne podrida, adulterada, tiene que ver con esto mismo. JBS va a trasladar su central operativa a Irlanda y de allí pretende entrar al mercado norteamericano para cotizar en New York. Ahí es cuando tiene que blanquear toda la corruptela que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Sale primero a golpear a Temer en un arreglo con Oglobo en Brasil, que está perdiendo muchísimo dinero porque ya los soportes televisivos tradicionales se van para abajo, no existen más prácticamente con las plataformas tipo Netflix, etc. Entonces Oglobo dice, bueno, ok, hay que echar a este tipo ya porque está más sucio que una papa, pero tenemos que conseguir que venga otro que siga con lo mismo. Que es exactamente lo mismo que está pasando acá. En cualquier gilada que le empiezan a pegar a Macri desde Clarín, sobre todo en los editoriales, que básicamente no lo lee nadie, nosotros solos se nos preocupamos de eso, porque la realidad es que un lector de Clarín lee los títulos, el pronóstico y hace el sudoku. Con todo respeto lo digo esto. No, pero es así. Con todo el respeto del mundo. Desde los editoriales le pegan. El editorial es el microclima que, insisto, nosotros estamos pendientes, pero los políticos también. Y en ese microclima se nota claramente que Clarín le está soltando la mano, porque ya consiguió todo lo que quería. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Generar otro igual, un poco más lavado de cara. Más limpito. Exacto. Un randazo. Un randazo, podría ser. Porque Massa se les cae también, Massa no repunta, y randazo es eficiente, puede ser. El problema que tiene Massa es que nunca se bancó una campaña larga, porque no tiene sustento su discurso. De hecho, vos comentabas el otro día el frente este que armó en Formosa con Macri, o sea, a ver, flaco, yo soy una larva. Jujuy. Sí, en Jujuy tenés con Gerardo Morales. Acá en la provincia de Buenos Aires, cuando muchos dicen que no van a ir a votar los demás partidos a la interna del Frente para la Victoria, les recuerdo, señores, que en el 2013, cuando Massa se presenta para ganar, que tenemos toda la parte de abajo, digamos, la base de los votos de Massa, todos los cargos eran todos concejales del PRO. Que al otro día de haber ganado las elecciones ya estaba con Macri. Y ahí le dejaron, sí, ¿qué querés ser vos? Diputado, entra. Tú, y le coparon todos los consejos deliberantes. Entonces hoy gobiernan, no muchos, pero complican. Por... Fíjate lo que pasa en Lanús, donde el acuerdo entre el masismo y el PRO impidieron que el intendente que tenemos, el panameño Grindetti, esté ahí cuando lo tenía que haber rajado en junio del año pasado. Exacto, porque había una interpelación en el Consejo Deliberante con posibilidad de destitución. Es que tenés ahí, este tipo dejó los dedos, dejó las marcas, dejó la huella, y sin embargo, fueron y acordó con el masismo metiendo a quién, a la hija de Quindimil, a Noelia Quindimil, le dio un carguito y ya lo dejó. 3 meses estuvo en el cargo. Se dejó porque dice, no, me dan bola, dice, no me financian. Y no, estúpida, ¿qué te pensaba que te iban a dar? ¿Entendés? Yo la verdad que lo que me sorprende es que tanto Grindetti, que es el señor que era contador del grupo Socma, como Siemens, como Odebrecht, son socios de Macri. Sí. Las dos empresas que reconocen haber pagado coimas son socias de Macri. Que no hay otro. Porque Siemens, en aquel tongo de los DNI, ¿cómo era la cosa? Macri intervenía con la empresa Itron. O sea, se había asociado a Siemens y a Chicone. Chicone en ese momento era de Chabrán. Sí. Entonces, cuando viene el cambio de mambo, digamos, porque Chabrán se suicida, Chicone la tenía Montoto. Es una persona, ¿eh? No, tenía Montoto, Mario Montoto, sí, que es el que hoy hace de nexo con Israel para comprar las armas. Es representante de la Cámara Argentina de Empresarios Israelíes. Bullrich. Claro, bueno, en Chicone no estaba, en Chicone estaba Montoto. Todos estuvieron con Montoto, todos, Galimberti, todos estuvieron con Montoto. Porque él era, en realidad... Menos los Kirchner, que no lo querían ver ni cerca... y cuando alguien lo invitaba y lo metían en alguna reunión... No era el financista de financista, no. ¿Cómo era? ¿Cuál era la relación que tenía con Montoneros? Él era el que compraba las armas, él era Montonero. Que compraba las armas, después les voy a contar más de eso, porque tengo algo para ustedes que sé que les va a gustar. Después les voy a contar más. No nos dejes así. Cuarto bloque más o menos, cuarto creo bloque. Yo. Calculo, vamos a hablar. Pero ¿saben qué? También esta semana estuvieron haciendo una promoción, porque vieron que todo el mundo habla del desempleo. El sábado pasado, mientras nosotros estábamos haciendo el programa, más o menos en ese horario, fue cuando se produjo el gafe de la bandera con la fecha errónea del desfile militar. Sí. El sábado 27 de mayo, y todos los 27 de mayo en realidad, se festeja en la Argentina el Día del Marketing. Mire usted. Y de marketing, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, y Durán Barba y toda esta rumflabilidad de Ora y Víctor Hugo, de personajes que manejan el poder político, el económico ya lo manejaban, desde hace mucho tiempo, son especialistas en marketing. Y esta semana se mandaron una, en la rural. Que fue increíble, que fue armar una exposición de empleo joven, donde supuestamente las empresas iban a ir a digamos, a hacer scouting con respecto a gente que pudieran recibir, entonces iban a recibir currículums. Hubo muchos chicos que fueron, sacaron fotocopias de sus currículums, algunos llevaron 20, 30 carpetas para repartir entre las empresas, se hicieron unas colas, hubo gente haciendo cola desde las 10 de la noche del día anterior, antes de que abran, porque realmente la falta de empleo es un serio problema en nuestro país, sobre todo para los jóvenes. Belletas. Pero no es solo en nuestro país, es también en otros países, así que después vamos a escuchar un audio que nos va a aclarar un poco cómo viene la cosa. Y había mucha gente haciendo cola y mucha gente fue, y lo que hacían las empresas era, bueno, carga tu currículum en la página. Claro. Que era lo mismo que uno ya hace desde su casa, no necesita ir a una exposición. Y después les regalaron una bolsita amarilla, una lapicera, y que pusieran ahí sus lo que les había parecido a la exposición, si tenían ganas. Pero era Expo Empleo Joven, o sea, vos entras, es una exposición de empleo, va a pasar si ves un pibe trabajando y dice, esto es un empleo joven, esto es también un empleo joven. Era una exposición, ¿qué pesa lo que le iban a dar? Ahí lo hablábamos hace un rato. Hay otra cosa que hicieron, que me parece mucho más grave, que es que las empresas, lo que les ofrecían a los chicos, eran pasantías no rentadas. Claro. Es decir, que trabajen gratis por un año. Y otra cosa, ¿cuánto de eso tiene de base de datos? Todo. ¿Eh? Todo. Con esos pibes. Todo. Con esos pibes. ¿Cuánto de eso hay base de datos que se llevaron a la bolsita? ¿Y cuánto de base de datos hay con la pavada esta de masa de bajar los precios que está juntando firmas? Bueno, eso para los avales que necesita para su partido. Así que ahí en esta cuestión que mencionaba Débora de este evento tragicómico sucedido en la rural, un costado de perversión que el neoliberalismo vuelve a repetir desde que lo hizo también en la década del 90, las famosas pasantías no rentadas, que tienen por objetivo pura y exclusivamente maximizar las ganancias de los empleadores y de las empresas, genera en la persona, además, la posibilidad de creer que puede hacer lo que le gusta, que eventualmente va a llegar a poder vivir de lo que le gusta. Esto se ha demostrado que ha sido un fracaso, ha sido un fracaso rotundo, con lo cual muchísima gente en la década del 90 se fue expulsada de su vocación a laburar. Sí. Porque lo de las pasantías rentadas, por más que vos fueses un crack, era simplemente para maximizar costos de los empleadores. Sí. Entonces, vos, si no eras Einstein, no te quedabas. Y así, cientos y cientos de miles de personas que soñaban transitar un camino tuvieron que irse a pucherear, quizás bien, quizás ganando mucha guita en otras cuestiones, pero en cuestiones que no les importaban. Entonces, Fontevecchia y toda la runfla de empleadores negreros que existen en la Argentina generan esto, y estos tipos son los que nos gobiernan ahora. Sí. Y 200.000 pibes, llevando sus ilusiones, siendo defraudados, burlados en la cara, tiene que generar algo. Estos 200.000 pibes que estuvieron ahí tienen que volver a su casa y decirle, ¿vos votaste a Rodríguez Larreta? Papá, ¿vos votaste a Rodríguez Larreta? ¿Porque te molestaba el mantero? ¿Porque te molestaba la caca del perro? ¿Porque ahora tenemos la posibilidad de castrar al gatito en la plaza? Bueno, ¿sabés qué? Yo me voy a laburar al almacén con vos. Yo quería ser ejecutivo en una empresa. Y podía, y tengo talento. Pero ahora no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque me forrean los tipos que vos votaste. Sí, sí. Para mí, para mí. Es una modesta opinión. Sí, igualmente de los 200.000 personas había en realidad puesto de trabajo para 10.000, ¿no? Además, pero el set. El, pero no eran trabajo, un funcionario. Eran rentadas, también, no importa, o sea, pero lo que digo es. No regalen el laburo, gente. Claro. No hay que. No hay que regalar el trabajo. Y además, creo que ese marketing no salió tan bien. No. Pero. Esto también lo conversaba en privado, yo también, y decía, qué bueno que no ver televisión, qué bueno no ver televisión. Porque la presentación en la tele sigue siendo esta, che, qué copado, y aparece el morochito este que apareció, que afortunadamente sí. Los chicos del disenso, un cariño a Mariana Escalada, a Agustín sí. Ronconi, que hacen un laburo excepcional, demuestran que era todo, una vez más, una puesta en escena, como suele ser todo este gobierno. La porno. Una cáscara, esta cáscara amarilla espantosa, que transforma además al ser humano en una porquería, porque eso es lo que hace este sistema, esta política económica, esta forma de concebir el mundo, transforma al ser humano en una porquería. Exacto. En una porquería. Y eso es terrible y tenemos que tratar por todos los medios de evitarlo. Nosotros, modestamente, los sábados de 11 a 13 venimos acá a aportar todos los datos y la precisión de Débora, el análisis de Gustavo y de los mates que cebo yo. Con Malu en la operación técnica y puesta en el aire. Estamos en FM La Boca, nos quedamos hasta la una. Llámenos, mándenos sus mensajes al 5765-2768 y redondeamos este tema de la Expo Joven en un contrapunto que armó Débora entre el presidente Mauricio Macri y Alejandro Barrios. Mauricio. Y Alejandro Barrios, que viene del pasado para charlar con Macri. Hay que estar dispuesto a dar batallas. Nada de consenso, nada de diálogos, porque se está peleando con el mundo entero por un solo puesto de trabajo. La lucha en la Organización Mundial del Comercio es por los puestos de trabajo. Y no es un problema de capacitación, por eso vengo a plantearle algunas dudas sobre lo que ustedes están festejando. ¿Qué están diciendo los especialistas en Europa? Se viene el fin del empleo. No por lo que están, porque son analfabetos. Se viene el fin del empleo para los ingenieros que tienen medalla de honor en sus universidades. Si es verdad que el capitalismo no va a generar más pleno empleo, no tenemos ninguna autoridad moral para decirle a papá o mamá que lleve un ingreso salarial, que es el que está legitimado por nuestro pueblo a su hogar. El asunto es que si el mundo está debatiendo que nunca más va a haber en el capitalismo pleno empleo, ¿cómo es que los argentinos nos ponemos como propósito llegar al pleno empleo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pueblo, como gobierno, para cumplir con ese objetivo? Porque el mundo está destruyendo empleo, no está generando empleo. Y no se trata de hacer cursos de capacitación para los pobres. Acá hay un problema con la demanda de empleo. La demanda de empleo después de la crisis del 75 en el capitalismo central se achicó y se va a seguir achicando. El asunto es cómo nosotros generamos demanda de empleo en nuestro país. El mundo sabe que los argentinos somos capaces, somos talentosos, somos creativos. Lo que nos ha faltado durante muchos años es organizarnos, es realmente poner reglas de juego y respetarlas. Y la suma de personas creíbles y confiables hacen un país confiable. Nosotros tenemos que garantizar que los gurises que están haciendo el tremendo esfuerzo de ir a las escuelas técnicas, imaginándose un futuro mejor, imaginando enamorarse, casarse y tener hijos, lo hagan en nuestra patria. ¿Cómo hacemos eso para que todos nuestros gurises no sueñen con el avión de Ezeiza? Y eso es el desafío que tenemos por delante. Estos son datos del 2008 al 2015. Ningún país desarrollado está bajando el desempleo. Es un problema de capacitación. Son todos analfabetos. No es así el asunto. La generación actual de España es la más calificada de toda su historia. Los españoles hoy son los más calificados de toda la historia y nunca tuvieron tanto desempleo. El secreto de hoy es nunca dejar de capacitarse. Compañero, no le vengo a aguar la fiesta, le vengo a decir que aparte de ser docente, yo soy docente secundario,

dime por qué te escondes, dime por qué grita fuerte, dime por qué. ¿Cómo cambiaría completamente la situación si fuera tu hijo que dedicase esta canción? No tiene amparo, a nadie le interesa, al bolsillo las beneficios de la empresa. En Occidente su llanto no se siente, el sufrimiento y la apatía no se ven, las leyes son dictadas por la gran empresa. Aquí, en la hora sin sombra, Débora. Sí, creo que es la hora sin sombra, no sé, afuera está medio nublado, me parece. Un problema con la puerta que ya acabamos de solucionar. Y estoy viendo una noticia interesante. Es que lo acabas de solucionar a los golpes. Sí, así nomás. Estoy viendo que Macri acusó a los jueces laborales de quebrar empresas con sus fallos. Y dice, el presidente se queja de la mafia de los juicios laborales y pide que la magistratura los remueva. Mira que... O sea... Jueces federales. Todo, él no quiere ¿a nada. ¿A quién va a traer? ¿A Torquemada? Quiere ser él. Quiere ser él el que dirija la justicia. Directamente. Este tipo está totalmente descelebrado. Pero bueno, veremos. Bueno, tenemos justamente para hablar del tema de la justicia. Ah, mira. Tenemos en línea al señor Marcelo Parrile, el doctor Marcelo Parrile. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Débora Mavaires. ¿Qué tal, doc? El Gustavo. Señor Gustavo Paura. ¿Qué tal? Y quien le habló antes, Marcelo Rivero. Bueno, un abrazo. Bueno, ¿cómo? Me gustaría que nos explique un poco, porque usted hizo una denuncia que no es muy común, no es muy frecuente, denunciar por prevaricato a tres miembros de la Corte Suprema. Sí, fue en el caso del fallo del 2-1 en favor de Muiña, entendiendo que, digamos, a ver, porque hubo algunas confusiones con esto. Sí. A los jueces no se los puede denunciar por los pronunciamientos judiciales, ¿no es cierto? Pero sí se los puede denunciar cuando cometen delitos, y acá nosotros entendemos que hay un delito de prevaricato, que significa concretamente fallar en contra de la ley, es decir, se invoca una ley y se falla en sentido directamente contrario. No es una cuestión de interpretación de la ley en el marco en el cual los jueces tienen amplia libertad de criterio, sino en contra de, digamos, sí. Nosotros tenemos una larga serie de tratados internacionales, también leyes internas de nuestro país. Esos tratados internacionales a su vez han sido incorporados por leyes internas a nuestro ordenamiento jurídico positivo interno, que prohíben reducir las condenas en los casos de condenas derivadas de la comisión de delitos de lesa humanidad. y el 2x1 claramente disminuye, ¿no es cierto?, la condena, y eso es algo que evidentemente a ningún juez se le puede escapar. De hecho, digamos, en todos los pronunciamientos que han existido en el país, sacando un juez federal de Bahía Blanca, que es un lugar muy particular, el resto ninguno hizo la interpretación de la Corte. Sí, vemos que hay, además de la interpretación de la Corte, hay todo un clima de época creado en torno a los derechos humanos, que digamos que el fallo se ajusta más al gobierno. Ah, el fallo que... va alineado con eso, sí. Claro, sin claro. Duda, el fallo va alineado con Macri hablando de la guerra sucia, Macri desconociendo la cantidad de desaparecidos, tratando de eliminar hasta el 24 de marzo como feriado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación retirándose de los juicios que en su momento incluso la propia Secretaría durante el gobierno anterior promovió, ministro de Justicia Garabano reuniéndose con familiares de genocidas, prometiéndoles de manera casi constante primero los arrestos domiciliarios y después alguna amnistía, indulto o conmutación. De hecho, el 2x1 es una suerte de conmutación de pena. Uh-huh. Es decir, el fallo que además sacan tres personas que le deben dos, Rosenkrantz y Rosati directamente al nombramiento al macrismo, y Elena Highton la permanencia en la Corte, más allá de la edad para jubilarse, también al macrismo. De manera que es un fallo ordenado en dirección a la política del gobierno, más allá de que después el gobierno, cuando vio la reacción de profunda repulsa generalizada, diría yo, empezó a tomar distancia. En realidad tomó distancia a medias, ¿no es cierto?, diciendo no compartimos el fallo, pero bueno, lo respetamos, con lo cual, digamos, lo convalidamos, ¿no? Sí, sí. ¿Hubiese tenido, doctor, algún recurso el Poder Ejecutivo, una vez conocido la decisión de la Suprema Corte, de hacer algo efectivamente, más allá de la declaración por la galería? Bueno, podría haber apoyado a la Procuradora General de la Nación en su posición adentro del expediente, ¿no es cierto? Y podría, sí, no haber dicho lo que dijo, como mínimo se podrían haber quedado callados, o podrían haber dicho concretamente, ya que siempre se habla de políticas públicas, que el fallo ese iba en contra de las políticas públicas del Estado argentino, básicamente la obligación que contrajo el Estado argentino de investigar, perseguir y castigar adecuadamente, es el concepto, y en el adecuadamente entra el concepto de que no se puedan reducir las condenas, uh-huh, este tipo de crímenes. No era muy difícil, digamos, entrar en una posición distinta, pero evidentemente el fallo se alinea con la posición del gobierno en ese punto. ¿Y la postura del Congreso sancionando la ley, qué genera? Prácticamente, en lo práctico, ¿genera una ventaja para la sociedad o es simplemente lo mismo? Es una maniobra. Uh-huh. Es una maniobra. Los legisladores o diputados, senadores, se ponen en modo campaña, digamos. Sí. Ven la conmoción nacional y dicen, che, algo tenemos que hacer. Saquemos una ley que aclare lo que ya está aclarado. Es decir, le dicen al juez, señor juez, usted no le puede aplicar a delitos de lesa humanidad a los que no se puede aplicar la ley del 2x1 porque no puede. Claro. Entonces le dan una salida formal, artificial, digamos, también a los miembros de la Corte, porque ahora los miembros de la Corte van a decir, miren, esto era tan difícil de resolver, que hasta el propio Congreso tuvo que sacar una ley aclaratoria. El problema es que esto era 2 más 2 son 4, entonces ya no necesito una ley aclaratoria que me diga que 2 más 2 es 4 para saber que cuando yo la semana pasada dije que 2 más 2 era 5, estaba fallando en contra de la lógica estricta, digamos. Pero bueno, es toda una maniobra, sirvió para desactivar la movilización, para que una parte de la sociedad, digamos, piense que el problema ya está resuelto, y no es así, porque incluso si los tres que fallaron a favor del 2x1 fueran intelectualmente honestos, tendrían que decir que esta ley aclaratoria tampoco se puede aplicar porque es una ley penal que perjudica la situación de los procesados y no se puede aplicar retroactivamente, que va a ser el planteo que le van a hacer todos los defensores de los militares, ¿no? Claro. Claro, o sea que la ley en realidad no sirve absolutamente de nada. No, es una maniobra política, digamos, donde los mismos diputados y senadores, fundamentalmente senadores, muchos del Frente para la Victoria, que le votaron el pliego a Rosati y Rosenkrantz sabiendo ya cuál era la posición de Rosati y Rosenkrantz en materia de tratados internacionales, es decir, la tendencia a no aplicarlos, trataron, digamos, de lavarse la cara, porque bueno, estamos en un periodo preelectoral y el modo campaña prevalece, ¿no? Pareciera, doctor, que, bueno, usted lo mencionaba, sacando el caso de Bahía Blanca, hay dentro de la corporación, no sé si decir corporación, pero dentro de los jueces federales que tienen que entender en estos pedidos de dos por uno, muchos se presentaron en Córdoba y fueron denegados, incluyendo a Menéndez, un rechazo absoluto. ¿Esto tiene que ver con convicciones y respeto efectivo por la ley y la Constitución, o es un planteo, plantar la cara frente a lo que el Poder Judicial o un sector considera una intromisión del Ejecutivo? No, yo creo que habrá alguna gente que lo hace por convicciones, otros por conveniencia. En general, digamos, yo nunca hablo de justicia, porque la justicia es un valor, un ideal, respecto al cual todos tenemos incluso ideas distintas. Hablo de poder judicial, es decir, un aparato del Estado represivo que administra leyes y decide de acuerdo a los criterios de oportunidad, intereses de turno, gobiernos de turno, grupos gobernantes de turno, como castigo y premia, ¿no? Normalmente siempre en nuestro sistema se premia a los más poderosos, se castiga a los más débiles. Digamos, yo creo que algunos lo harán por convicción, otros porque ven también que es muy difícil sostener esto, sobre todo porque está el 85-90% del país en contra, ¿no? Sí, igual, doctor, me parece que es un fallo de época de un presidente que habilita todas estas cosas cuando durante 12 años, no sé, al menos los 12 años que hubo una política mucho más firme a partir de los derechos humanos, empujando, digamos, a los juicios a un montón de militares y además tratando de lograr que muchos de los civiles que financiaron y apoyaron la dictadura también vayan a juicio. Me parece que desde ahí el gobierno habilita con un discurso de los curros de los derechos humanos este fallo, y hoy se ve también el coletazo, digamos, de este 2x1, es lo que está la embestida que está poniendo Macri y los jueces, diciéndole que si no falla lo que él quiere, los va a cambiar. Hoy se acaba de conocer que también acusa a los jueces de laborales de quebrar, digamos, empresas. La verdad que es una embestida tremenda contra la justicia. Yo no lo he visto, no lo viví en la dictadura, pero no lo puedo comparar de otra manera. Esto no se puede comparar con la dictadura, digo, porque si no ya caemos en ejemplos donde algún macrista se dio un picnic, digamos. Sí, claro. Durante la dictadura, el Poder Judicial, que siempre, irreversiblemente, siempre sirve al poder político de turno, sobre todo cuando el poder político tiene poder. En la medida en que lo empieza a perder, el Poder Judicial ya toma distancia. Sí. Pero durante la dictadura, el Poder Judicial se asimiló directamente al Poder Ejecutivo, bueno, el Poder Legislativo no había, había una comisión de asesoramiento legislativo. Y el Poder Judicial cerró el círculo del genocidio, es decir, la persona que está torturada, asesinada, uno presentó un habeas corpus y el Poder Judicial le decía: está detenido, esto se archiva, digamos. Ahora, Macri tiene básicamente los mismos jueces que tenía el kirchnerismo. Sí. Es más, tiene muchos jueces que nombró el kirchnerismo, gente que incluso el kirchnerismo consideraba amiga, como Claudio Bonadillo. Esto lo digo porque yo siempre pensé que el esfuerzo más absurdo que pueden hacer los gobiernos es tratar de tener jueces amigos. Uno tiene jueces, o de nombrar jueces amigos, no de poner ahí a este, al otro. Uno tiene jueces amigos mientras tiene el poder. Cuando pierde el poder ya no tiene más jueces amigos. Y en general, en el proceso de profunda crisis de la Argentina, de descomposición, etcétera, con relación a los jueces federales, lo peor es que han quedado, en general, manejados por los sectores de inteligencia. Nosotros tenemos Comodoro P, que son prácticamente todos, de una u otra manera, empleados o dependientes o manejados por los servicios de inteligencia, sobre todo durante la etapa Estibus, etcétera. No porque ahora no lo intenten, pero digamos, la impronta de Estibus fue una impronta muy, muy profunda. ¿Por qué? Y bueno, porque los aparatos de inteligencia se han mantenido prácticamente intactos durante 30 o 40 años, ¿no? Si Estibus entró en 1972 a los servicios, de manera que imagínese usted, atravesó dictaduras, gobierno democrático, etcétera. Así ocurre que el aparato, la administración, toma más fuerza que los poderes formales, que el ejecutivo, el legislativo e incluso el judicial. De manera que hoy tenemos eso. Efectivamente, Macri y el PRO, el gobierno del PRO y de la UCR, tiene una actitud brutal contra los jueces, es decir, les pide juicio político, los critica públicamente, todos los días dice que quiere remover a la Procuradora General de la Nación, ahora sale Macri a decir, apuren los juicios contra los kirchneristas, hay que meterlos presos, no los protejan a debido, porque si no les va a ir mal, son groserías, digamos, siempre dentro del marco de lo que hacen casi normalmente los ejecutivos de turno, ¿no? Doctor, estamos hablando con el doctor Marcelo Parrilli, a quien agradecemos esta charla y le pedimos disculpas por aquella oportunidad en la que no pudimos comunicarnos por un problema nuestro. Usted mencionaba recién la cuestión de poner y sacar jueces. ¿Qué hacemos ahora con el Consejo de la Magistratura y esta composición tan particular, por ser generoso en lo de particular, que ha configurado? Bueno, el Consejo de la Magistratura es también otro invento. Es decir, mire, acá lo que se plantea, claro, porque tenemos un tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Argentina debe ser el único superior tribunal del mundo donde hace un mes la mayoría de sus jueces, es decir, 3 sobre 5, tienen una investigación penal que se está iniciando. Están imputados de cometer delitos y no hay manera de removerlos. Entonces, esto plantea la necesidad realmente que en una reforma constitucional profunda se revea cómo designar a los jueces, cómo controlar su tarea y cómo removerlos. Personalmente creo que tiene que haber un grado de participación popular directa en el nombramiento de los jueces, sí, que tienen que ser votados por la población, que tiene que haber mandatos que sean reducidos en el tiempo o limitados en el tiempo, y que tiene que haber posibilidades de removerlos rápidamente. Es decir, no es posible que un juez sea prácticamente inmune a cualquier irregularidad. El Consejo de la Magistratura es, como es también el mecanismo de juicio político, un sistema de roscas y contrarroscas donde el poder político del turno, los colegios de abogados, la familia judicial, se van repartiendo los cargos de jueces y después se van repartiendo también a quién sacamos, a quién ponemos, de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Sí, usted es un mecanismo profundamente antidemocrático, ¿no? Es decir, a los jueces el pueblo no los elige, el pueblo no los vota, el pueblo no los controla y son prácticamente eternos. Pueden ser eternos incluso hoy. Porque si bien tienen la obligación de jubilarse a los 75 años piden el acuerdo del Congreso, lo obtienen y siguen, ¿no? Sí. Yo estaba pensando, cuando usted nombró hace un rato como juez que consideraban amigos en el kirchnerismo, al juez Bonadío, y yo pensaba, Bonadío fue denunciado en el año 2010 por el fiscal Nisman, que era uno de los fiscales que prácticamente tenía más poder que otros fiscales para poder hacer alguna cosa, y sin embargo fue acusado nada menos de formar, claro, de formar una asociación ilícita para querer matarlo, y sin embargo eso en la justicia no se investigó. Sí, bueno, después lo tenemos a Nisman. Claro. Nisman fue toda la vida un incapaz absoluto. Un encubridor, claro. Lo nombró el kirchnerismo, ¿no? Lo mismo con su señora, la doctora Rosario Salgado. Bueno, es así. Ahora, estos dos inútiles, hicieron toda su carrera judicial a la sombra de los servicios. Sí. Ese era el papel triste que cumplía Nisman cuando estaba en el juzgado federal de Morón. Bueno, sin embargo, que sí, bueno, será porque era judío, no sé, lo puse a investigar la AMIA. Un inútil absoluto, absoluto, un superficial, una persona que técnicamente no tenía ninguna idoneidad. Esto lo sabe todo el mundo, todo el mundo en Comodoro Pi. Si usted lograra, digamos, dos minutos de honestidad en Germán Molde, si le pregunta, ¿usted qué opinaba como técnico de Nisman? Le diría que era un impresentable, una especie de Isidoro Cañones antipático y ventajero instalado en el Ministerio Público. Pero bueno, estos son los funcionarios que tenemos, porque se designan a dedo y el dedo, la verdad que no funciona muy bien. Bueno, voy a hacer un poco de abogada del diablo, si me permite, sí, porque en realidad Nisman ya era fiscal. Nisman ya era fiscal. Era fiscal desde el año 97 en la causa AMIA. Ya era fiscal, pero lo pusieron. Claro, lo pusieron al frente. Sí. Le armaron una secretaría especial para investigar la causa más importante que existía en la Argentina. Sí. Pues también es mentira eso de que todos los expedientes son iguales, no hagamos demagogia barata. Lo elevaron a la categoría de superhéroe, sí, a un inútil absoluto, pero inútil mal. Es verdad, eso, bueno, es verdad. En protocolo y ceremonial andaba bien, parece. No precisamente, pero bueno, parece que tenía algunas cuentas en el exterior, bueno. Un inútil absoluto, una persona que no tenía ninguna capacidad, ni siquiera parecía un fiscal. Usted puede tomar fiscales horribles, como Moldes, qué sé yo, pero parecen un fiscal, ¿vio? Sí. La verdad que ni siquiera parecía formalmente un fiscal. Como Sanz. Era muy malo. Muy malo. Ahora lo han convertido en San Martín, ¿no? Por ejemplo, escuchaba la otra vez a Kovalov diciendo que era un hombre notable. Y Kovalov, que tiene el título, creo que en Argentina, el que cuando habla no escupe, le dicen intelectual. Bueno, de intelectual, definiendo a Nisman como un hombre notable, un superficial que realmente no podía administrar ni una mesa de entrada. Sí, que en realidad lo que tenemos en este caso en el Ministerio Público, que cumple un rol decisivo en el aparato de administración de justicia. Voy a ser un poquito más incisiva, ya que veo que usted también no le cae simpático a Nisman. No, si es por ser incisivo, no, no es que no me que desde ya que no me cae simpático, pero además de eso, era un inútil absoluto, sí. Todo el mundo lo sabía. Sí, sí. Pero voy a decir todo algo. Todo el mundo lo sabía. Voy a decir algo que yo puedo mencionar 100 personas que no me caen simpáticas. Es más, le diría que la mayor parte de la gente no me cae simpática, pero le reconozco algún mérito. Claro. Este hombre realmente Nisman era la nada misma. Quizás la nada Nisman. Quizás Nisman era un inútil hasta ahí, porque lo que hizo bien fue encubrir, fue operar con todos los servicios secretos de la CIA y el Mossad, digamos, era un inútil útil para ciertos sectores, pareciera. Bueno, pero porque era una persona penal, era una persona superficial, era una persona de esas que son la mayoría, que lo único que le interesa es figurar los cargos y el dinero. Entonces es gente muy previsible, muy vulnerable. Cuando una persona lo único que le interesa es eso, es muy fácil manejarla. Le dieron una secretaría, le dieron un presupuesto, se comió, qué sé yo, 40 y pico de millones de pesos, sí, en la secretaría. Y bueno, él paseaba, iba para acá, para allá. Ahora, que era un inútil, yo creo que no lo ignoran ni siquiera los muchachos estos que acomodan los autos frente a Comodoro Pi. Sí. Yo lo que digo, que tal vez algo que no está muy a la vista, pero que sirve para entender por qué estaba ahí, era que quien lo designó, Esteban Rigui, era el abogado de Hugo Anzorregui, que estaba acusado en la causa AMIA. Lo designó Perón es cerquita, digo. Claro, bueno. No. El que le da la UFI es el procurador. Y lo podrían haber sacado 500 veces. Yo no voy a hacer esa discusión, digo, pero la verdad, Nisman no resiste ni 5 minutos de examen. No, la verdad que no. Usted se sienta con él, le dice buenos días. Ya cuando le dijo buenos días, ya tiene que ir agarrando el sello. Inútil, lo banco, Marini. La denuncia que hizo es una vergüenza, pero una vergüenza que ha sido rechazada y desestimada tantísimas veces hasta que finalmente cayó en manos de Bonadío. 8 millones de vueltas. Eso demuestra el grado de descomposición y que hoy, la verdad, en la justicia federal usted no le puede creer a nadie, y que es un fuero desquiciado manejado por operaciones de servicios de inteligencia y por la política. ¿Sí? Porque esa denuncia es una vergüenza. Más allá de las pruebas, que tampoco eran pruebas, hay una cuestión básica cuando usted va a denunciar un hecho. El hecho tiene que ser delito, porque si no es delito, yo, juez, ni siquiera voy a analizar si lo puedo probar o no. Cuando una persona viene y me dice a mí como juez, yo denuncio a fulano por haber hecho esto, lo primero que me fijo no es si hay pruebas, si puedo, yo puedo probar que fulano hizo esto, esto y lo otro. Lo primero que me lo voy a fijar es si lo que me dicen que hizo fulano es delito. Y acá está claro que no era delito. De manera, después usted la ve, la denuncia, son esas presentaciones hechas para los diarios, digamos, sí. De un nivel técnico de aviador de sótano, una cosa, pero paupérrima, digamos. Aviador de sótano es excepcional. Doctor Parrilli, le agradecemos enormemente este rato de conversación con nosotros. Volveremos a molestarlo en cualquier momento. Naturalmente, que el día que pueda sería un honor que nos acompañe aquí en el piso. Y muchísimas gracias por este rato de conversación. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Pasaba el doctor Marcelo Parrilli, que además de ser un abogado prestigiosísimo, es un gran hacedor de metáforas, porque aviador de sótano ya me la noté. Un gran polemista también. Además. Sí. Música, maestra. Thank you. Hasta ahora, el aporte dinerario por voto para financiar la elección se lo llevaba íntegramente el Partido Justicialista. No, muchachos. A partir de ahora se van a llevar la mitad. Chao. El resto será para financiar al kirchnerismo. El kirchnerismo no puede quedar subsumido en eso. Y el kirchnerismo es todos estos partidos transversales, más todas las agrupaciones, que son 19, que conforman esa mesa en la que estamos absolutamente todos, y que todos tienen derecho a poner candidatos, ¿no? Qué bueno sería que en esa junta electoral del Frente para la Victoria haya un representante por cada uno de los partidos transversales. Qué bueno que además los apoderados sean uno por cada uno por cada uno de esos partidos transversales. Qué bueno que el sistema de reparto a la hora de hacer la interna ya no sea ese piso del 25% que te pide el Partido Justicialista, sino que sea el sistema DONT. Eso sería muy bueno. Financiamiento, representación en la Junta Electoral, representación de apoderados, sistema DONT, van a formar parte de las conversaciones de acá hasta el 14 de junio, que cierran los frentes. Nunca más el Frente para la Victoria va a volver a ser lo que era. Y está muy bueno porque esto habla de una madurez del kirchnerismo, habla de una madurez de todos los partidos transversales que no quieren terminar teniendo la mayoría de los votos licuados en la interna del Partido Justicialista. Que el justicialismo tenga sus listas con quien quiera. Nosotros tendremos las nuestras. Y la unidad será Cristina Fernández de Kirchner, que no será sometida a ninguna interna, porque ella es la estrella polar de esta construcción, con el compañero de fórmula que ella elija. Ahora, solo para senadores no habrá internas. De ahí para abajo, sería bueno que haya interna en todos los órdenes. ¿Estamos? Si alguien está pensando en otra cosa, se equivoca. ¿No? ¡Qué divertido! Aclaramos por si alguien no reconoció la voz, era un extracto del programa de Luis D'Elía. Sí. ¡Los odio! Exactamente, que más allá de la caricaturización a la que ha sido sometida durante tantísimos años por los medios hegemónicos y por este sistema de pensamiento único que nos quieren imponer, es un tipo que es capaz de generar por lo menos estos análisis que te dejan pensando y evaluando efectivamente qué puede llegar a suceder en la madre de todas las batallas, que es la que mencionábamos antes, las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Sí, esa caricaturización de, mirá cómo la dije, casi seguido, de D'Elía, esconde, digamos, lo tiene que caraturizar. Sí, porque, lo transforma en una caricatura. Claro, porque en realidad es un tipo muy interesante para escuchar. Claro. Y fíjate lo que está planteando. Uh-huh. Él está planteando porque todos nos tenemos que someter al ando, el apoderado del Partido Justicialista, cuando en realidad el Frente para la Victoria está compuesto por muchos partidos. 19 más las agrupaciones. Claro, porque y es lógico y es razonable que entiendan también que hay partidos como, no sé, el Partido Solidario, el Partido Nuevo Encuentro, que también son miles, que también son parte. Entonces, ¿por qué solamente tiene que elegir el Partido Justicialista? Yo ayer estaba escuchando, por ejemplo, estaba leyendo que le habían ofrecido a Randazzo ser candidato a diputado y darle 3 diputados además de su lista. Y yo pregunto, perdón, ¿y el resto de los partidos que componen el Frente? ¿Qué onda? O sea, ¿solo el Partido Justicialista va a definir qué es lo que hace el kirchnerismo? El Partido Justicialista que además... Dualde ya presentó su intención de pelear la interna y Randazzo también quiere pelear la interna, y entonces solamente ese partido va que hagan internas, sí. Como dice Luis D'Elía, que hagan internas ellos para lo que quieran, y el resto tiene su conducción firme, senadora Cristina Fernández de Kirchner y el resto vamos a intentar. Claro, y recordemos que el sistema DON es un sistema de distribución proporcional de cargos en sí, de acuerdo, de acuerdo a la representación que tenga, digamos, el partido dentro de lo que se haga, ¿no? De todas maneras, quiero confirmar el dato porque se me escapa, yo creo que son 35 diputados que renueva Provincia de Buenos sí. Aires, porque creo que tiene 70 en total, 80 en total, entonces la mitad. ¿Del Frente para la Victoria son 80? No, no, pero digo, Provincia de Buenos Aires, ¿cuántos diputados? ¿Cuántos diputados elige? Yo me parece recordar, ahora lo chequeo, que son 70, con lo cual se renueva la mitad, son 35. Esos 35 diputados, tal como está planteado, incluso desde las encuestas que uno está escuchando, más o menos, viendo, aunque trato de no darle mucha bola porque son, por lo general son operaciones. Si son 35 los diputados que se renuevan, y hay que ver cuántos pone en juego cada fuerza, por los porcentajes que se manejan, siendo, por ejemplo, Cristina candidata, con un 40% supuestamente de intención de voto en Provincia de Buenos Aires, eso quiere decir que serían 14, 15 los diputados que podrían llegar a entrar del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta, insisto, que también es otro dato que hay que chequear, cuántos diputados pone en juego cada partido político. Si efectivamente son 14, 15, ahí ofrecerle la cabeza de lista a Florencio Randazzo más tres diputados dejaría acotado a la posibilidad de meter 10 a todos los demás. Claro, que son 20, por lo menos 20 exactamente. Agrupaciones. Entonces, así me parece es. Que hay una discusión ahí que no se está zanjando y que debería ser tenida en cuenta. Y lo que propone Luis de Liga no me parece tan desacertado. Es decir, que Cristina sea senadora y el resto juegue cada cual su partido. A ver qué es lo que qué es lo que se termina armando, porque no me parece justo estar sometidos a los arbitrios de Alberto Fernández y su, porque en realidad, vamos a decir la verdad, ¿alguien escuchó hablar a Randazzo? Hace dos semanas que se habla de Randazzo y Randazzo no habló. Anda un audio dando vueltas en una reunión que tuvo diciendo, che, me parece que Macri está haciendo mal las cosas. Eso fue el concepto. Esa fue la frase, sí, después de dos años. Fue una declaración fuertísima. Después de un año y medio sabemos que él dice que Macri está haciendo mal las cosas. Bien, eso es bueno. Pero digo, me parece que hay mucha gente hablando por Randazzo. Tenemos tres intendentes, que serán los que quieren ir en las listas, no sé. Tres intendentes y Alberto Fernández. Después yo no escuché más a nadie, no, salvo el Chino Navarro, que de vez en cuando dice alguna cosa, y Leo Grosso, que le hace la campaña a Randazzo. ¿Y qué pasa? Mirá qué loco lo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa si va Florencio Randazzo como primer candidato a senador y Cristina como segunda candidata a senador? Si la elección es muy pareja, digamos, un empate... Sí, igual, ganás por un voto, ya está. No, sí, bueno, pero tenés... No. Pero pareja contra quién puede llegar a ser. No hinchemos. Así entren a especular. No, la total, todo el mundo especula. Y es más, hay gente que por decir este tipo de cosas que decimos nosotros, gana mucha plata. Es verdad, eso es cierto. Le pagan y todo. ¿Por qué no vamos a poder especular? Pero de verdad, o sea, la conducción es Cristina y el resto, queridos, lo lamento, juéguensela, hagan su propio partido y ganen la elección. ¿Qué crees que te diga? No vuelvas a decir eso porque lo dijeron y sucedió. Armaron un partido, ganaron. Que ahora lo tenés, porque ya sabés que es el masismo. Lo que está detrás de Randazzo es el masismo. El masismo se les está cayendo masa y necesitan otro representante. Entonces lo que están haciendo es fomentar a Florencio Randazzo, que además te puede dar la interna, porque dentro del Partido Justicialista no se la iban a dejar dar a Massa. Entonces se la dejan a Florencio Randazzo y de esa manera quiebran y ganan lugares en las listas. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, desconozco lo que va a terminar haciendo el Partido Justicialista, pero a mí particularmente como afiliada nadie me preguntó. Y si nadie me preguntó, puedo decir lo que se me cante. No, yo lo que miro es que Massa políticamente está acabado. Lo único que sirve para hacer esta cuestión de negociaciones en la Cámara y está puesto para ahí. Por eso salía con un Stolbizer. ¿Quién se perfila como cabezas de lista del Frente Renovador? Tanto para senadores como diputados. Sí, Massa senadora. Stolbizer senadora. Ah, Stolbizer senadora. Stolbizer se quiere ir como senadora, como diputada no quiere ir. Con lo cual, hay que ver, más allá es diputado. Para mí, pero no, o sea, juega no en esta. Para mí no juega porque no le está yendo bien en la serie. Pero no renueva esta. Massa. Pero no importa, porque se está dedicando al 2019. Pero entró en 2013. Está bien, sí, pero se va. El tema es que... Si se va, a ver, desaparece. Vamos a decir ya la verdad. Ya lo sabemos cómo es. Esto lo hicieron varios. El tema es que... digamos, esto lo dice como ya es diputada y no quiere ir como diputada de nuevo, quiere ir como senadora. Ahora, Massa, ¿renovará ahí? Yo lo veo muy difícil. Porque es un cargo, digamos, hace tal 2003 en la misma situación. Lo lógico sería que él vaya como senador y encabece la lista, porque encabeza la lista es el senador. Uh-huh. Entonces, si queda como Stolbizer, ahí, ahí va a ser medio razón, raro. Y con más razón les digo, entonces Rondazzo está jugando para el masismo. Listo, se acabó, basta. ¿Se entiende? Basta, afuera, no me interesa. Y el oficialismo, cambiemos. ¿Quién se perfila más allá de este gafe? Bajaron a Bullrich, así que no sé. Como diputado va Manes, pero está este problema con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Ya dijeron que no. ¿Puede llegar a presentar? Yo creo que sí. ¿Puede llegar a presentar lista aparte de la Unión Cívica Radical en provincia? Si llego esto, me hacen una estatua acá afuera. Podría ser. Sí, porque... Yo dije, el año pasado tengo en mi Facebook tengo que ellos ya van separados y que Massa iba como senador de Cambiemos, lo cual ya le estoy diciendo que me equivoqué, pero la una parte, la mitad puede llegar a ser que el radicalismo, no ahora, pero creo que si se produce una debacle en octubre por una diferencia de más de 10 puntos con Cambiemos, yo creo que la UCR va a terminar rompiendo y muchos en el gobierno actualmente están pensando que Carrió a fin de año vuela. Sí, acá me dice Sánchez Olga que anoche circulaba otro videíto en una reunión de mujeres, Florencio, claro. En la reunión vi el video, pero no lo escuché porque justo lo cortaron. Era solamente imagen. Qué lindo eje simbólico. Sí, es que no tiene nada para decir, porque hay algo que... Porque lo están hablando, él no habla. Exactamente, pero además... Están hablando por él. Además es muy difícil para él tener un discurso político cuando vos venís estuviste hasta el último día, te pregunté, ¿con quién te vas a pelear? A ver. Y más que Cristina le cierra la cancha cuando diciéndole... Sí, le cierra la cancha diciéndole... Yo no me voy a discutir qué mal hablaría de mí si yo tengo que hablar de un compañero, ¿no? Uh-huh. Ahí le cerró el grifo. Randazzo tiene que hablar de él. Y ahí está difícil. Porque, ¿cómo haces? ¿Cómo construyó la campaña Randazzo la vez anterior? Pegándole a Scioli, diciendo, vos sos el candidato de Clarín. Vos sos el candidato. Bueno. Ahora todos sabemos quién era el candidato de Clarín. Lo cierto, los dos eran el candidato de Clarín. Lo son los dos, obvio. Más allá de todas estas disquisiciones de política interna, hay cuestiones que atraviesan el continente. Ya mencionábamos que Odebrecht es una línea rectora de los análisis políticos que tenemos que hacer en toda Latinoamérica. Denunciaron, por ejemplo, que para la campaña del presidente Santos de Colombia, Odebrecht puso un palito verde, sí, entre otras cosas. $500,000 para la de Macri. Así es, para Massa también, de la Sota, sí, etcétera. Pero siguen apareciendo ramificaciones insólitas relacionadas con la empresa constructora brasilera que rozan incluso a personajes cercanos a la farándula que parece que no son tan farandulescos sino que provienen de otros ámbitos. Tal el caso del señor Corcho Rodríguez, de quien Débora nos va a enseñar quién es. Porque resulta que apareció ahora en estos días en la prensa, en realidad ya había aparecido esto hace como 2 o 3 meses y nadie le dio mucha importancia, pero aparece ahora en la prensa mencionado como el lobista de Odebrecht, Corcho Rodríguez. Ajá, mira. Entonces dice el fiscal Delgado, los funcionarios de línea son los que conocen los hechos, cuentan lo que vieron, y había muchísimos que nos mencionan el rol del señor Jorge Rodríguez como lobista de Odebrecht. Si cruzamos información que es pública con los registros de visitas, llamadas telefónicas, mensajes de texto en aquel momento, y lo comparamos con información de decisiones del Estado publicadas en el boletín oficial, tenemos indicios muy fuertes de sobreprecios y retornos en todos los hechos. Estas son palabras del fiscal Delgado. Federico Delgado. Resulta que en febrero ya se había publicado esto y Corcho Rodríguez lo desmintió y dijo, no recibí dinero para darle a ningún funcionario, dijo que a Devido lo conocía por Facundo Devido, el hijo del funcionario, porque había grabado unos discos en su productora y que a Ángelo Calcaterra lo conoce porque el mundo local es muy pequeño y nos conocemos todos. Mirá qué pequeño. Yo quiero aclarar, yo no conozco a ninguno. No lo conozco a ninguno de ellos. Y a Manuel Vázquez también lo conoce, pero por los medios. Que Manuel Vázquez era el asesor de Jaime. No sé si ustedes recuerdan que es el que figura en los mails que se habían descubierto en Brasil de Sánchez Caballero, que era un, es uno de los de Odebrecht acá en Argentina, donde Vázquez le pedía los 80.000 pesos. Che, había $80.000 que iban a... y no entraron en el banco. ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron? Bueno, porque son tan tontos que los mandan a espiar y tocan el timbre. Están cobrando una coima y dicen, che, pero pará, me dijiste que me ibas a depositar ayer y no la depositaste. Bueno, según parece, descubrió el fiscal Delgado que aunque Rodríguez intente minimizar su rol, incluyó un viaje a Bahía, Brasil, para Odebrecht, o por ejemplo viajar junto a Julio De Vido a China en nombre de Odebrecht cuando se estaba discutiendo si, las negociaciones para ver conseguir el financiamiento para las represas Kirchner y Copernic, Copernic de Santa Cruz. Exacto. López había enviado, porque uno de los que le estaba dando data al fiscal Delgado es justamente López, que está mencionado por lo de los bolsos, ¿se acuerdan? José López. José López. José López era secretario de Obras Públicas. Así es. Entonces, es el que le está dando la data. Uh-huh. Una especie de arrepentido. No es arrepentido, en realidad el tipo va, le pregunta y él declara. Está bien. No, bueno. Dice, pues, ya estoy adentro, sí, así sí. ¿Qué puedo perder? Y además... de, cruzaron sus llamadas, sus mails y todo lo demás, con lo cual hay fuertes indicios de que tiene ese dinero, aparentemente también provendría de estos ilícitos. Ajá, de Odebrecht. Mira. Entonces en algún momento aparece un mail, una conversación de mensajes o de WhatsApp que aparece publicada y que dice algo así como: ya lo tengo en mis manos, lo pedís, lo tenés. Dice Amílcar Fredes a las 11 de la mañana, el 19 de diciembre de 2013. Esa misma tarde llegaron las repercusiones desde Brasil después de la abrupta maniobra de López. Fredes, porque intentó frenar un pago, claro, que se iba a hacer a Odebrecht para empezar las obras, uh-huh, no sé qué historia, López lo frenó. Entonces dice, están bombardeando a llamados los brasileños, dice Fredes. Pues vieron que el expediente volvió. ¿Qué pasó? Que no está el pago de la obra. También se quejaban de que... Claro, mira. Entonces López dice, que hablen con Corcho Rodríguez. Y dice, no, decirles mejor que hablen con Flavio, se refieren a Bento Faría, director de Odebrecht, y Rodney, que ellos saben bien, que no se hagan los boludos. Esto dice el mensaje que está en el expediente. Bueno, un día antes, el funcionario, López, había regresado de San Pablo acompañando al ministro Julio De Vido. Rodríguez, Corcho Rodríguez, es conocido por sus contactos con el establishment político y empresario desde que Carlos Colunga, el piloto de Macaer, el que ahora figura como dueño de Avian, o sea, no dueño, sino... El piloto personal de Franco Macri de toda la vida. Exactamente. Lo conectó con Galimberti. Opa. A quien se asoció junto a Jorge Born. Uy, mirá qué junta. También se asoció al ex banquero prófugo Raúl Moneta. Y antes sobrellevó acusaciones por el manejo de dinero de la Fundación del Padre Grassi, que son detalles, esos son apenas unos vueltos que se quedaron por ahí. Bueno, Galimba ponía al financista, que era Jorge Born. Los contactos para la obtención del 0600 eran con Alejandro McFarlane, el dueño de Delap, que era entonces yerno de Hugo Anzorregui, el capo de la CIDE. ¿Edelap, la empresa de electricidad de La Plata? Sí, es el 90, tiene el 90% de las acciones, tiene. Que ahora la vendió. Ahora que aumentaron la luz, la vendió, muy casualmente. Bien. Bueno, la sociedad que había formado en los 90 para campañas publicitarias se llamaba Crear International Group. Y tenía un agregado tan pretencioso como International Group, porque era de acá. Sí. Demasiado para las reales dimensiones del negocio que hacía Hard Communication, que es con quien después se trenza con Susana Jiménez. Antes de presentarle a Born, Galimberti lo llevó a paseo al Corta, le eligió ropa, le compró zapatos, y Corcho, de cautivado por los desbordes e historias de Galimberti, empezó a imitarlo hasta en su manera de vestir, la inclinación a las mujeres, los autos, la velocidad, las camperas de cuero y las motos. A diferencia de Galimberti, Rodríguez hablaba bien inglés y cuidaba el cuerpo y sabía nadar, cosa que el miedo al agua era uno de los defectos que tenía Galimberti. Su idea de la dictadura era vaga y tenía algunos contactos en el radicalismo que le quedaron de 1983, como por ejemplo Enrique el Japonés García. En ese momento su pareja era Claudia Segura, esa que a veces anda en los canales hablando de farándula. Sí, sí. Bueno, el Japonés García, intendente de Vicente López durante 20 años. Sí, sí, sí. Ese mismo. Bueno, Claudia Segura tuvo varias misiones en HAT Communication, que era el puente de de Galimberti Born y Corcho Rodríguez con Luis Cela, el productor de Susana Jiménez. Histórico productor. Entonces, de Susana Jiménez, sí. Productor. Que era el que consiguió que le dieran el sí para poder meter las líneas de teléfono en su programa y hacer los llamados. ¿Se acuerdan que hubo un gran escándalo? Así porque es. Bueno, parece que no le daban a la gente los premios. Cada llamada era la posibilidad de un premio astronómico de $1,000,000, me acuerdo. Bueno, esas cosas nunca salía. Uh-huh. Obviamente nunca iba a salir. Y también abultaba 3 pesos en la factura mensual de los abonados. Exacto. Recuerden que era $1, $1. Sí. O sea, por cada llamada que uno hacía te cobraban $3. Masiva. Masiva. Y además vos no ganabas nunca. Uh-huh. Nunca ibas a ganar. El jueguito necesitaba la bendición de la beneficencia. Exactamente. Entonces consiguieron al padre Graci de la Fundación Felices los Niños. Así es. Y supuestamente se llevaría el 50% de la facturación neta. Mm. Para los 50 años de Galimberti, cuando cumplió 50 años, el Corcho y Claudia Segura le regalaron una Harley Davidson. Muy bien. Mira qué regalito. Y la ficha de socio del Buenos Aires Golf Club, que nunca hubiera podido acceder por otros medios. Y otro gesto así magnánimo que tuvo con todo ese dinero que ganó fue haberle regalado a Susana Jiménez un Mercedes-Benz 0 kilómetro envuelto en papel celofán y moños. ¿Qué tal, eh? Después un camino de pétalos de rosas, todo muy, muy... Eso es un caballero, ¿eh? Eso es un caballero, aprendan. Bueno, el padre Graci... Un dinosaurio, diría yo. El padre Graci se enojó y denunció a HAT Communication porque no le dieron el 50% de la facturación. Es verdad. Y nunca dijo él, había recibido lo que le prometieron. El asunto obligó a Born y a Galimberti y a Corcho a desfilar por los tribunales. Uh-huh. Hubo un arreglo extrajudicial y una conversación pública en la que Susana se le fue la lengua y le dijo: pero padre, ¿qué quiere construir? ¿El Sheraton? Es verdad, es ¿se verdad. ¿Se acuerdan? Mirá qué loco, ¿no? Más allá de que los delitos probados al cura Graci que existieron y son, porque están probados, y son aberrantes, ¿no habrá sido un pase de factura? De... Ahí está, ahí eso iba. El tema es que los socios de HAT y Telinfor, la pata telefónica del juego, propiedad de McFarlane, atribuyeron la súbita demanda sacerdotal a la guerra de medios. En realidad el tipo quería que le paguen lo que le habían prometido, más allá de que sea un delincuente. Uh-huh. Obviemos esa parte. Él le habían prometido el 50% de la facturación. No se lo estaban pagando. Reclamó. Fue a tribunales. Se le ocurrió, dijo, bárbaro, voy a tribunales. Tenía que levantar a mucho poquete. Entonces, ¿qué hicieron después? Aparece en el canal vecino. Es verdad, estaba pensando en Canal 13. En Telenoche aparece Investiga. En Telenoche Investiga la investigación sobre sus delitos. Uh-huh. Que son de índole... Se llaman de acción privada porque no son públicos. No era tan público como afanarme el 50% de edad, pero era una gravedad tremenda. Todas las letras. Está preso. Sí. De hecho, está preso por eso. Está pero por bueno, libre también. Sí. Ellos también decían que era por la guerra de medios. Entonces quedó ahí como que en medio de la guerra de medios y bueno, caíste. Era así. No te damos el 50%, ahora no te vas a llevar nada. Gracias por venir. Corcho y Galimberti, que había compartido con él una pequeña porción del GIAT Industries, una productora francesa de armamento que lo convirtió en sospechoso de participar en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, ingresó a un negocio más grande, Universal Control, empresa de seguridad e investigaciones que constituyeron junto al abogado ex juez Oscar Salvi y el entonces jefe de la Dirección Nacional de Seguridad Armando Franchi. Con celeridad, el grupo abandonó el directorio de Universal Control y se lo dejó a un grupo de agentes de la CIA. Es decir, actuaron como testaferros. Porque si viene un grupo de la CIA y dice quiero poner una empresa de investigaciones, le van a decir que no, porque son extranjeros. En cambio, si yo tengo la empresa de, y te vendo a vos, una parte, te dejo a vos en el directorio y yo sigo figurando como dueño, ¿me vale invertir? Es que me sonaría muy raro que la CIA venga a decir pongo una agencia de investigación. Pero ponele, vamos a suponer que fueran así. O sea, no existe, ya investigan ellos. Bueno, la cuestión... es una estupidez. Pero... La cuestión es que en la cartera de clientes, el mayor... este cliente que tenían era el Excel Group, que es la CIA. Bueno, te estoy diciendo. Bueno, las amistades heredadas de Galimberti que le quedaron al Corcho Rodríguez son Daniel Haddad, Luis Patti, Aldo Rico, coroneles que los servicios reciclaron en grupos de tareas, otra gente maravillosa. Y luego de Susana pasó a Sol Bunge, la hija de Hernán Bunge. Uh-huh. Sobrina de Wenceslao Bunge, que era en ese momento el vocero de Chabrán. ¿Algo que ver con ingeniero Bunge? Y probablemente. No, ese es puta. ¿Se acuerdan que Chabrán terminó suicidado? Así es. Y se acuerdan que todas sus empresas pasó a manos del grupo Excel, que era la CIA. Claro. ¿Que era quién? Dijimos recién. Bueno... Es agotador. Hernán Bunge, neurólogo, ex dueño de TIM, amigo además de Jorge Antonio, el histórico dirigente peronista, que era el que le conseguía las armas en los 70 a Galimberti a través de Montserrat Alcázar, el tío de Juliana Aguada, que traficó armas a Ecuador y Croacia con Chabrán. Bueno, yo no sé si quedó algo, alguna duda de quién es esta gente. Nuestros oyentes ya nos avisan que cada vez que empieza el programa y Débora comienza a ilustrarnos sobre estos temas, tienen un croquis, tienen una pizarra blanca donde van anotando los caos. Esta es de la CIA. Lo cierto y lo concreto que los nombres se repiten, fechas, hechos, apellidos, como dice el amigo Balmaceda, para quien estaba especialmente dedicado a este informe del Corcho Rodríguez, y Odebrecht y Montserrat Alcázar y wow. Y yo vengo a otra, por eso trayendo así a hilación. ¿No le llama la atención que Odebrecht esté en toda Latinoamérica y en África, en un país de África, en Angola? Y que Odebrecht tenga tantas conexiones con paraísos fiscales, con bancos truchos que compran la mitad para poder seguir haciendo maniobras. Y que esté involucrado este señor que estaba vinculado a la CIA como cara representante en Argentina de Odebrecht. Digo yo, ¿no será que Odebrecht en realidad es la CIA? Uy, 3 minutos faltan para la 1, 2, en realidad en este momento. La anti-CIA, Con semejante especulación que tiene... muchos visos de ser muy probable, porque nosotros amamos la conspiranoia y los hechos nos avalan. Sin conspiraciones no hay programas de radio. Exactamente. Creo que es un muy buen momento como para agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando, que han dejado sus opiniones, sus mensajes a través de los distintos medios. Lo pueden seguir haciendo en el Facebook de La Hora Sin Sombra. Mañana domingo a las 22 van a poder escuchar la repe de este programa. Después lo vamos a subir en las redes y vamos a compartir todo lo que habitualmente hacemos aquí los sábados por diferentes motivos. Hoy está la marcha, la tercera marcha nacional de Ni Una Menos, que es... A las 15 horas en... En Plaza de Mayo. De sí, Tribunales a Plaza Tribunal de Mayo. Plaza de Mayo, sí. A las 15 horas se concentra y a las 16 se marcha hacia Plaza de Mayo. Hay que tender un puente, me parece. Sí, vayamos al puente porque ya se nos termina el programa. Nos quedó un audio que la semana que viene lo vamos a poner porque es muy divertido. Así que lo dejamos para... De que le enseñamos el audio, está terrible. Estoy tremenda. Malu en la operación técnica de Puesta del Aire, gracias por todo. Gustavo, Marcelo y Débora, que les dice... Muchas gracias por habernos acompañado. Nos gusta que estén ahí, nos gusta que se comuniquen con nosotros. Damos por finalizada esta emisión número 22 de La Hora Sin Sombra, solo para valientes.